Buenas noches. Este es un trabajo colaborativo que se realiza para el propedéutico de la Universidad Autónoma del Carmen para la licenciatura en Derecho. Vamos a hacer una reflexión sobre la educación a distancia y la educación presencial. La educación es el eje principal del progreso y el desarrollo de todo país. Es por eso que todo país que no preste atención en el desarrollo adecuado y nuevas formas de aprendizajes, pues definitivamente está destinado al fracaso. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje de conocimientos, ideas y valores. Suena sencillo, pero su eje fundamental radica muchas veces en dos instancias, porque muchas veces pierde el foco. En la práctica real es la enseñanza para facilitar el aprendizaje. Todos tenemos una opinión respecto a la educación, pero ¿realmente entendemos cuál es su importancia y finalidad? Lamentablemente no. Con los avances en la tecnología y tecnología, los problemas en la educación se han agudizado y no han tenido el avance y los resultados esperados. La deserción escolar radica en una de sus principales problemáticas. Esto debido a la frustración que los estudiantes encuentran en los actuales sistemas de enseñanza. La educación a distancia es de los nuevos esquemas y sistemas de enseñanza que está buscando erradicar esa frustración. Esto buscando que los asesores, maestros, no se equivoquen al creer que solo preparar sus programas de enseñanza pensando que están que estas consisten únicamente en digitalizar el material de las clases presenciales son la solución, sin preocuparse si este verdaderamente sistema se interioriza y da resultados en el alumnado. Para una educación a distancia eficaz en estos tiempos de tecnología y que todo avanza a gran velocidad, se requieren métodos distintos a los que actualmente usamos. Aunque la educación a distancia tiene un reto, porque realmente no creo que una persona pueda aprender o motivarse al solo estar leyendo un escrito en una pantalla en su equipo de cómputo o tableta, porque aunque pareciera que la tecnología que la gran mayoría actualmente la tenemos al alcance nos facilita el trabajo, esto realmente es un reto para el maestro a distancia. Actualmente el problema no es el alcance que tengamos la información, sino que realmente lo más importante es cómo procesamos toda esa información y realmente aprendamos a descifrar y tener nuestros propios análisis y criterios para poder realmente aprender. Así, el proyecto de la educación no es un modelo que consiste en la regulación de la inteligencia, en la disciplina memorista, de la repetición por el ejercicio dada en la institución. Su noción se encamina a ofrecer modalidades que resuelvan las demandas de la sociedad. La educación a distancia abre nuevas áreas multidisciplinarias de investigación y desarrollo para el interés científico y técnico. Por lo tanto, debemos tener bien identificadas cuáles son las similitudes y diferencias entre un curso presencial y un curso a distancia. Hay varios factores que marcan claramente la línea divisoria entre estos dos formatos de educación, y entenderlos puede ser la clave para que nos permita promover un aprendizaje verdaderamente significativo. Una educación a distancia, la formación la aporta en un entorno virtual de aprendizaje a estudiantes alejados de zonas geográficamente próximas. En la presencial está basada en la asistencia del alumno a instalaciones de centros educativos. La institución educativa proporciona infraestructura física como aulas y ambiente adecuado para la asistencia de los alumnos. Otra diferencia de la educación a distancia es que el aprendizaje es mediado por ordenador basados en tecnologías de la información y de la comunicación, las TICs, y fundamentalmente apoyadas en Internet. El acceso a materiales de aprendizaje sobre un medio electrónico, usado un servidor web, navegadores de Internet, correos electrónicos. En la presencial, el mediador es directamente el por un maestro con presencia física. Otra de las diferencias es en el que en la educación a distancia la conexión profesor-alumno son separados en tiempo y en espacio. No siempre están en la misma hora, cada uno elige sus horarios respectivos para atender la demanda del aprendizaje. En la presencial, la conexión profesor-alumno debe coincidir en tiempo y espacio en el aula, debido a que ya hay un horario establecido y obligatoriamente deben asistir a ciertos horarios ambos. En la otra es que en la educación a distancia, el almacenaje, mantenimiento y administración de los materiales, tareas y todo son por medio de un servidor web. En la presencial, la información se entrega y se guarda de manera personal y física. Son de las diferencias que podemos comentar. De las similitudes, pues hay similitudes importantes. Y la más importante, y sobre todo, es que realmente está enfocada a el aprendizaje. Ambas están enfocadas al aprendizaje con el alumno, que desarrollar nuevas estrategias y modelos. ¿Ok? Lo más importante es saber qué hacer, cómo hacerlo y por qué queremos hacerlo. En los diferentes modelos, en estos dos modelos, están presentes los alumnos o maestros y el objeto principal, que es el conocimiento. Los roles se van ajustando a las necesidades específicas del modelo, pero finalmente lo que se pretende es lograr formar de forma integral un educando que sea competente en la sociedad actual. Tanto en la educación presencial como en la distancia, la presencia de aparatos y herramientas tecnológicas en función de los objetivos educativos. es otra de las similitudes. Es semejante la educación a distancia igual en cuanto a que utilizan las mismas herramientas virtuales de comunicación e información, como son foros, chat, mensajería. Aunque en la educación presencial es más el uso de interacción física con el maestro. Y en la educación a distancia es totalmente el uso de esos medios. Y ambas están dirigidas por un maestro, aunque como ya lo comentamos, en la educación a distancia es mediada por un servidor. Los roles que un maestro, un profesor en el curso presencial es muy importante. ¿Por qué? Porque debe estar preparado, debe hacer su propia capacitación y formación en cuestión tecnológica para que pueda brindar al alumno realmente asesoría. En la presencial pues no es tan obligatorio, realmente él lleva sus métodos de enseñanza y de ahí puede obtener varios apoyos tecnológicos. Igual en la educación a distancia, el rol del profesor conlleva a que debe tener una respuesta clara y certera con los estudiantes por medio del aula virtual de aprendizaje. En la educación presencial es la constante contacto con el alumnado. En la educación a distancia debe tener claridad en las indicaciones, ya que aquí el alumno puede sufrir frustración al no tener comunicación. El rol del profesor de educación a distancia básicamente es un asesor, un coach que lleva y nos dice por dónde buscar la información y enseñárnoslas a analizar. Y el rol en la educación presencial se basa en la transmisión del saber y prácticamente a veces un psicólogo para el alumno. El papel del estudiante igual es muy importante, ya que se vuelve, debe ser autónomo en sus estudios, ser más proactivo en las aulas y saber cómo buscar las diferentes formas de trabajo, como es el manejo de información, el uso de equipos de cómputo, la tecnología, etc. Las formas de comunicación, debe saber manejar las formas de comunicación, manejar los diferentes software como son el Skype, el WhatsApp, para poder tener comunicación adecuada, así como saber identificar cómo va a manejar los diferentes factores y agentes que van a influir en sus estudios. Tener una adecuada gestión de tiempo, averiguar correctamente sus expectativas, tener una preparación como estudiante en línea, conociendo las estrategias básicas, las destrezas que tiene, el saber dónde y cómo poder conocer y adquirir esos conocimientos, tener un buen desempeño, ser autónomo en las investigaciones, etc. Son los puntos importantes que se analiza y se reflexiona que debe tener un estudiante en línea. Es todo por el momento. Esperemos que les sirva este análisis que se hizo.